Mi Gym en Casa, episodio 180. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Soy Sergio Catalán de MiGymEnCasa.com, la web donde encontrarás las herramientas necesarias para entrenar de forma independiente, en cualquier parte y sin apenas material, sea cual sea tu nivel. Estas herramientas son los programas de cardio y de fuerza, estos últimos basados en calistenia, es decir, en los que trabajaremos con nuestro propio peso corporal. Como complemento tienes diferentes cursos, pino, comba, liberación miofascial, subir la cuerda y hasta un programa sobre minimalismo en el calzado. Por ser oyente del podcast recibirás un descuento de 5 euros si introduces el código PODCAST en mayúsculas al hacer tu compra. ¡Comenzamos! Hoy toca episodio para resolver vuestras dudas, que me las podéis hacer llegar desde el apartado contactar o desde migymencasa.com/podcast, si las queréis grabar también así en audio, que justo ayer me llegó una de un nadador, que la veremos en el próximo episodio. ¿Qué más os tenía que comentar? También desde iVoox, desde los comentarios, si queréis la podéis dejar ahí escritas, pero oye, casi mejor que si os podéis tomar la molestia, pues así desde el apartado contactar. Me llega más rápido. Bien, comentaros un par de cositas rápidas antes de empezar. Primero, deciros que ya por fin están listos los programas y los cursos que había hasta ahora para poder comprarlos, ¿vale? Ya están listas todos los checkouts, las paralelas de pago, todo este rollo, ¿vale? De este rollo técnico que he tenido que hacer. Entonces ya está todo listo. Ha sido varias semanas de mucho curro, pero bueno, ya por fin está listo y lo tenéis. El próximo episodio os comentaré el programa de calistenia básico, un poco en qué consiste y, pues como suele ser habitual, de vez en cuando hay un episodio de ese tipo y ahí os lo explicaré. Pero vamos, ya están listos el de calistenia básico, el de cardio básico y bastantes cursos, por así decirlo, sueltos que no van en forma de programa disponibles. Entonces pasaros por migymencasa.com/programas y les podéis echar un vistazo. El otro día uno de vosotros en iVoox, esta segunda cosa que os voy a comentar, me preguntó después del último episodio, oye, ¿y la música esa de dónde viene? Bueno, pues precisamente hoy tenía pensado hacer una mención especial a la persona, a Javi Suárez, que es el autor de la entradilla del principio. El primer episodio lo dejé en las notas del episodio, ¿vale? Entonces ahí, pues eso, eras muy pocos los oyentes y ahora que sois más, pues oye, también es una forma de agradecérselo. Bueno, Javi Suárez es de la web betterwithmusic.com, os la dejo en las notas del episodio, y me dice, es un proyecto personal, una librería de música con licencia Creative Commons para uso en todo tipo de proyectos. También compongo música a medida, en exclusiva, por encargo. Bueno, pues este chavalín, como dice el de Gijón, ahí tenéis su contacto si os interesa, oye, pues desde aquí, pues contactadle para hacer ese tipo de música a medida, o tenéis un proyecto o algún vídeo y tal y queréis meter música de Creative Commons, pues oye, ahí tenéis lo de Javi. Qué menos, ¿no?, que agradecer de esta forma, pues eso, el tener esa entradilla todos los días en el programa. Bueno, pues después de esta pequeña intro vamos ya a responder a vuestras preguntas. Primera pregunta. Hola Sergio, antes que nada enhorabuena por todo el curro, tanto el que has hecho como esa mejora constante que estás llevando a cabo desde el primer día. Mira, estoy pensando en tomarme más en serio lo de ponerme en forma y quería preguntarte si tú haces de entrenador personal, aunque sea de forma virtual. Es decir, si podrías controlar mis entrenamientos o diseñarlo, no sé. Si fuera posible, me gustaría que me comentases cómo lo llevaríamos a cabo, precios, tipos de sesiones, etcétera. Ya me dices, gracias por adelantado, Juan Carlos. Bien, Juan Carlos ya está entrenando conmigo. Y respuesta rápida, sí, ¿vale? Lo tuve un tiempo hace varios meses abierto, lo ha estado pues, prácticamente un año y pico cerrado, lo vuelvo a abrir, ¿vale? Creo que me quedan ahora mismo dos o tres plazas libres, lo tenéis en migymencasa.com/servicios, tenéis entrenamiento personal y sesiones sueltas de una hora, ¿vale? Si os interesa, pasaros por allí, os lo dejo también en el enlace a las notas del episodio. Bien, ahí entre respuesta y publicidad. Venga, siguiente pregunta. Hola, estoy muy de acuerdo con casi todo. Sin embargo, llamar movimiento a hacer 10.000 pasos me parece un tanto infundado, a no ser que los hagas mirando escaparates. Ponte un pulsómetro de pecho y a caminar a ritmo óptimo. Ya me explicarás, Joan. Bien, cuando hablé de entrenamiento anarquía, fue un comentario que me dejó allí Joan. Y claro, yo cuando digo caminar, andar, es como parte de movimiento, ¿no? Como un ejercicio que no es entrenamiento. Claro, y me dijo, sí, una leche, ¿no? O sea, yo me pongo ahí, el ejercicio de cardio que hace Joan es, no sé si lo hará con pulsómetro, pero bueno, es andar, con lo cual para él sí supone un entrenamiento, con lo cual lleva toda la razón. Entonces, cuando yo me refiero a andar como movimiento diario, ¿vale? No como entrenamiento, es cuando no nos supone un esfuerzo que podamos decir, no sé, por decir es un porcentaje, pero es que tampoco quiero hablar de porcentajes, mayor del 60%, del 70%, o sea, que no suponga un entrenamiento. Es decir, yo me voy a dar un paseo, si yo ahora me levanto y voy a la cocina y estoy cocinando, voy, vengo para allá y para acá de la casa, eso no es un entrenamiento, ¿no? Por hacerlo más gráfico. Yo voy a por las niñas al cole, si no llevo prisa, bueno, si voy corriendo sí es un entrenamiento, pero si no voy corriendo, pues sería movimiento diario, me refiero a ese movimiento. ¿Qué pasa? Que si estamos en un nivel de forma física bajo, que es normal si nunca hemos hecho ejercicio, ¿vale? El caminar a ritmo rápido, como dice Joan, supone pues bastante entrenamiento. O sea, entonces ya no es solo movimiento, sino que es un entrenamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que si estamos no estamos en una buena forma física, porque no hemos empezado a entrenar todavía, no porque seamos unos paquetes, sino que no hemos empezado a entrenar, el andar rápido ya supone un estímulo suficiente como para denominarlo entrenamiento. Dicho esto, y para verlo de forma gráfica, tenéis el plan de cardio, miemencasa.com/plan-cardio. Bueno, tenéis también en programas. Y en el nivel 0, en la primera parte del plan, está en abierto. Y realmente, para que os deis cuenta de esto, es que el plan son 5 días, 30 minutos andando rápido, a un ritmo que podamos ir hablando. Y el plan va alternando al final partes andando con diferentes intensidades a partes corriendo, y al final, después de las 25 sesiones, somos capaces de correr varios días a la semana, media hora, así que suponga un sobreesfuerzo. Con lo cual, una vez que has llegado a ese punto, el andar, dar un paseo, andar a ritmo ligero, tampoco con la lengua fuera, ya supone parte de movimiento, no supone un entrenamiento como tal. Pero cuando estamos empezando, sí que si salimos a andar, es decir, el hecho de salir a caminar e ir rápido, sí que va a suponer un entrenamiento como tal, ¿vale? ¿Se entiende? Entonces, claro, yo cuando digo lo de caminar los 10.000 pasos, me refiero a como relleno del entrenamiento. Bueno, de hecho, cuando corremos, también, o sea, también va contando los pasos, por así decirlo, ¿vale? De hecho, en el plan de cardio lo tenéis, ¿no? A cuántos, cada sesión, a cuántos pasos equivale, por si queréis también calcular un poco, pues, los que os quedan por hacer en forma de relleno, por así decirlo, de movimiento, no como entrenamiento, ¿vale, Joan? Bueno, te respondí también en iVoox, pero bueno, creo que se entiende bien la idea. O sea, al final es más o menos lo mismo, pero sí que había que puntualizar esa pequeña, en cuanto a intensidad, ¿no? Más que nada, más que intensidad, en cuanto al nivel de forma física del que partimos, ¿vale? La idea, vale, sí, es empezar así, pero en cuestión de meses ya el caminar, aunque vayamos un poco rápido, no nos va a suponer ese entrenamiento de cardio, por así decirlo. A ver, si subimos un 2000, vamos andando, aunque no vayamos rápido, si está muy empinado, al fin y al cabo, pues al final es como un entrenamiento, ¿no? Vamos jadeando, la patata, el corazón sube de pulsaciones. Pero me refiero el caminar, el día a día, el movimiento del día a día, vaya. Venga, siguiente pregunta. Buenas, Sergio. En este momento de mi vida me encuentro algo atascado con el tema de entrenamiento, rutinas, tipo de deporte y dieta. Me gusta mucho leer información, me muevo entre tu blog y el de Marcos Vázquez, me parecen los más sinceros y realistas. Me identifico con la forma de ver todos los aspectos diarios de la vida. Pero como te digo, he probado muchas disciplinas y las complemento, sobre todo el ejercicio funcional, calistenia y ahora estoy con TRX. Estoy contento, pero me lo llevo un poco a lo loco. ¿Por dónde empezarías tú? Sobre todo la alimentación. No me gustaría complicarme mucho y ahora hay tantos caminos, necesito un poco de guía, sobre todo en esto, pero sin sencillez y sin hacer excesos. Es decir, no me importa comer garbanzos que haga falta, al contrario, me gustan. Jaja, Raúl. Bien. Bueno, ¿qué harías tú? A ver, me has preguntado sobre todo alimentación, pero vamos a hacerlo sencillo. ¿Qué harías tú de entrenamiento? Lo básico, pilares básicos fundamentales, un trabajo de empuje, un trabajo de tirar, es un ejercicio, perdón, y un trabajo de pierna. Algo fácil, sencillo, súper básico, pero que funciona, ¿vale? Y es sostenible en el tiempo hasta el infinito y más allá. el programa de calistenia básico, que se trata simplemente de flexiones, remo invertido y zancadas en un rango más o menos de entre 8 y 12 repeticiones. Que vamos aumentando, pues eso, vamos poniéndonos más en forma, pues podemos pasar a hacer incluso dominadas o fondos en paralelas, ¿vale? Al principio no vamos a ser capaces de pasar de 12 flexiones a hacer 8 fondos, pero a lo mejor, o sea, fondos en paralelas, pero no tenemos que pasar a hacer menos, ¿no? Pero al fin y al cabo, yo, el entrenamiento de base que utilizo es ese, pero en vez de hacerlo con ejercicios de flexiones y aunque meto algún día también, lo hago con dominadas, con, bueno, en este caso con cuerda, pero con fondos en paralelas, ¿vale? Y en cuanto a pierna, pues hago pistol o sentadillas laterales, bueno, voy variando un poco el ejercicio, pero al fin y al cabo se trata de 2-3 días de fuerza, con la intensidad, el ejercicio que nos dé la intensidad que queremos meter, en este caso que nos marque las repeticiones o la progresión que sea, por ejemplo, si no estamos muy muy en forma, flexiones no somos capaces de hacer 8, pues hacerlas en un apoyo elevado, ¿vale? O sea, podemos hacer progresiones, bueno, regresiones por así decirlo, en vez de flexiones normales, hacer progresiones de flexión o, si estamos fuertes, pues hacer incluso fondos pino o fondos en paralelas, ¿vale? ¿Se entiende? Entonces, lo más básico, si no hay que volverse loco. Y luego de ahí, a ver, yo tengo esa mi rutina base y luego de ahí voy retocando, tengo un objetivo, venga, voy a mejorar en, yo qué sé, en dominadas a un brazo, tal, quiero tal, ¿sabes? Luego vas retocando, pero la base es esa. Y cuando ya me acabo de, o un objetivo le consigo o no le consigo y me aburro, pues vuelvo a la base, ¿vale? Se trata simplemente de eso. En cuanto a cardio, 2-3 días haría carrera continua o cardio continuo, me gusta más, yo es lo que hago, y un día sí que meto, pues más tipo HIIT, o burpees, ahora meto más comba, o incluso de carrera, pero esto tenéis que extrapolarlo a vuestros gustos, a lo que os gusta a vosotros, os gusta nadar, nadar, os gusta bici, lo que sea, nada más que comba, pues comba, ¿vale? Ahí ya un poco va por gustos. Sí que metería más sesiones de cardio continuo, igual 2 de cardio continuo y una de HIIT, ¿vale? Todo HIIT tampoco me convence mucho, pero bueno, eso ya una opinión personal, lo que he ido por ahí leyendo, no sabría. O sea, es más opinión personal y más de gusto que de fundamento científico, ¿vale? Porque ahora hay mucha moda del HIIT, que es la leche, y no digo que no lo sea, está muy bien, pero una vez que tenemos cierto nivel de forma física, no considero necesario que ya esté todo el rato ahí a intensidades muy altas, ¿vale? Sobre todo si hablamos de mantenimiento, si yo me pongo un objetivo de, venga, voy a conseguir, yo qué sé, más de 100 burpees en 7 minutos, o lo que sea, ¿no? Bajar de 5.000 metros de, yo qué sé, del tiempo que sea, ¿vale? Pues ya sí que trabajamos en eso, pero como trabajo de base, en plan, puedo estar haciendo esto toda la vida sin volverme loco, elegiría eso. Y en cuanto a alimentación, sin complicarte mucho, bueno, sin complicarte mucho, muy muy sencillo, fuera procesados, ya lo sabéis, lo digo siempre desde aquí, muy básico, algo básico, básico, básico, lo que digo siempre, lo que no comiera tu bisabuelo, tu tatarabuelo, pero tampoco le eches azúcar, ¿vale? Si quitas las harinas refinadas, mejor. Entonces, pero ya estamos moviéndonos ahí. Lo sencillo, azúcar fuera, grasas trans fuera, por supuesto, y pues aceites refinados también los quitaría. Y luego harinas ya, pues un poco, dependiendo ya de gustos, de lo que seamos capaces, de lo sostenible que sea en el tiempo, ¿no? La adherencia a ese tipo de alimentación. Lácteos los comería, si te gustan y te sientan bien, enteros, por supuesto, para aprovechar esas vitaminas liposolubles, si no, de poco nos sirven. Y no me volvería demasiado loco, ¿no? Tampoco, ya de ahí podemos ir hilando fino, que si animales criados en pasto, que si tal, pero uf, me has preguntado lo básico y lo básico es eso. Que imagino que si sigues también a Marcos, pues oye, más o menos lo haces. Con lo cual, ayer me preguntaba otro compañero, oye, ¿y esto tal? ¿El salmón? Coño, pues salmón mejor, salvaje. Pero es que tomo leche de avena, tal. Uf, ¿tiene azúcar? ¿No tiene azúcar? Pues tampoco te vuelvas loco, ¿sabes? Que es que tampoco, o sea, que ya mejores. O sea, ya como comes, Raúl, comes mejor que el 90% de la gente. Ya hilar demasiado más fino más allá, ¿merece la pena? No lo sé. No sé si merece la pena hilar más fino, ¿sabes? Pero bueno, hoy ahí estamos, ¿no? Estudiando e intentando divulgaroslo. Venga, siguiente pregunta. ¿Es cierto que tanto el ir al gimnasio como practicar gimnasia deportiva influye en el crecimiento cuando somos pequeños? De ser cierto, supongo que influye en la hormona del crecimiento y testosterona, pero no sé. Me pregunta Hugo, gracias. Sí, si vas, el niño allí se queda más pequeño. No, hombre, es una broma. Bueno, esto lo hablamos en el episodio 12, imaginaros. Os dejo las notas del episodio para que os reíais un poco de los medios técnicos que había en aquel momento con Iván Ayllón, que es entrenador de gimnasia deportiva. Yo fui a entrenar un día allí con ellos a Coslada, creo que es Coslada. que te lo pasas como un enano. Bueno, y también había críos allí pues, que los estaban entrenando. Él me dice que no. Dice, a ver, es que mi hijo es pequeño. ¿Y cómo eres tú? Bueno, pequeño. Entonces, que había, de hecho, había tíos bastante grandes. O sea, él decía que no influía. En cuanto a evidencia, parece ser que no. No sé a nivel hormonal cómo funciona, porque encima los niños pues, van diferente. No te sé explicar, pero sí que es muy, muy, muy beneficioso el ejercicio en los críos, vamos, tanto a nivel de densidad ósea, para desarrollo muscular, para crecimiento, para estar metabólicamente sanos, igual que nosotros, coño. Entonces, pues vamos, por supuesto que sí. Otra cosa, y aquí ya va un poco más opinión personal, como padre también, es poner a un crío de 6 años a hacer ahí series como un loco, ya sea corriendo o sea nadando. A mí eso no me gusta. O sea, competición para niños no me gusta. Esto es muy personal y es totalmente discutible, pero no me mola. Otra cosa es que tengan su equipo de lo que sea, de baloncesto, fútbol, lo que sea, se lo pasan bien y le gusta, pero meter al niño esa presión de competir, sobre todo en entrenamientos más así, pues de carrera, un poco ahí más exigentes, ¿no? Pues no lo veo. A nivel adolescentes o ya más mayores, perfecto, ¿sabes? Porque ya eliges tú, pero el crío, no sé, me parece que tiene que ir más por el tema del juego. Yo tengo en el gimnasio, los que habéis visto los vídeos y tal, de mi gym en casa, es el garaje de mi casa, tengo ahí cuerdas colgadas, barras, anillas, y ya van ahí y lo utilizan como un juego. Y son capaces de subirse una cuerda de 3 metros, crías de 6 y 8 años. Ellas suben la cuerda, ¿sabes? Se hacen alguna dominada, hacen giros con las anillas. Pero yo no las digo, vamos a subir cuerdas. Ellas me ven hacerlo y ellas pues cogen y lo hacen. Pero lo hacen cuando les apetece y como juego. No llevan, por supuesto, una rutina. Entonces, yo qué sé, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, que hagan algo, sí. Pero, claro, el pasarte en nivel de exigencia sí que puede tener aspectos negativos, ¿sabes? De exprimir al niño. Pero en cuanto, si tiene componente de juego y el crío va allí, se lo pasa bien y no va exprimido, por así decirlo, yo lo veo perfecto, vamos, incluso es una parte buena para el crecimiento suyo, ¿no? Tanto muscular, óseo y demás. Entonces, sí creo que es importante que hagan algo, pero sobre todo cuidaría eso, la parte, por así decirlo, psicológica, ¿no? De no exprimirles ahí y luego el otro va detrás, por supuesto. Esto es mi opinión, Hugo, espero, no sé si te servirá. Venga, y última pregunta y muy sencillita. Me pregunta Steven, ¿en iVoox dónde está el botón de grabar preguntas que dices? No está en iVoox, no está. Está en mijimencasa.com/podcast. Lo cachondo que los de la empresa esta del botón, que se llama SpeakPipe, no sé, tubería o algo así, bueno, tubería de hablar, igual significa otra cosa y estoy aquí, seguro que me lo decís luego en los comentarios. Era verde y ahora lo han cambiado a naranja, entonces naranja parece que es como iVoox, ¿no? Que es naranja, entonces... Pues eso, lo tenéis mijimencasa.com/podcast, ¿vale? Si lo dejáis en los comentarios de iVoox, pues también llegará. Si no, mijimencasa.com/contactar. Ah, una cosa rápida. En iVoox están haciendo un concurso de audiencia, de a ver quiénes son los podcasts más escuchados según la categoría. El otro día me metí por curiosidad, que ni me había enterado, en la aplicación de iVoox, y podéis votar el podcast de mi gym en casa. Así que si os gusta, pues oye, votad ahí, ¿no? Votad eso, dale al... como pido, Dad al corazoncito de me gusta también, esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que ya sabéis que ayudan a tener más visibilidad. Y gracias por fin os podéis pasar por mijimencasa.com/programas a ver si tenéis algún programa, el de calistenia básico, el de cardio o ya cursos sueltos que os puedan interesar y os puedan ser de ayuda con vuestro entrenamiento. Así que nada más, muchas gracias por estar ahí escuchando al otro lado episodio tras episodio. Ser responsable para ser feliz.